sufran mientras yo gozo. Yo no sé ni cómo, dónde, cuándo, ni de qué manera, pero me fui enamorando. Me llamaron infeliz. Sube y se me enreda. Nadie me diría infeliz con lo que te gozo a ti. Y que sufra con lo que yo gozo, loco. Si se asustan, yo no los provoco. Bobos que hagan vida y dejen ya la mía. Yo te amo y no van a cambiar de dolor. Y que sufra con lo que yo gozo, loco. Pero yo voy a callarlos. Me llamaron infeliz.